Chubut, Epuyén. Desde la semana pasada, vecinos y vecinas de la localidad y la comarca en general comenzaron a preguntarse por un proyecto llamado Mina Puma, que se autopresenta como de minería artesanal con una impronta turística, ya que propone la recolección de oro en el lecho del Arroyo Blanco. El proyecto aparece justo en el momento del cierre de la cuarentena por hantavirus, que provocó no solo la muerte de 11 personas, sino también una pésima temporada turística. A pocos días de cumplirse 16 años del histórico plebiscito de Esquel contra la megaminería y en plena campaña electoral, el tema es más que importante en la discusión colectiva. Conversamos con Nora Corbalán, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, que profundiza sobre algunos aspectos del proyecto, como la no discusión pública del mismo, la falta de estudios de impacto ambiental y el uso del agua. También remarca la historia de lucha del pueblo de Puyén y de Chubut en general contra la megaminería y la experiencia de organización vecinal debido al brote de hantavirus. Es un derecho minero, está adjudicado a esta familia, a esta gente, desde el año 98, sobre el cauce del río del Arroyo Blanco, que es un afluente ahí del Puyén. Y este es lo presentan, los vecinos se enteraron porque los vecinos de Puyén, a partir de la aparición en el boletín oficial, que la autorización dada por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, respecto a la extracción artesanal, dicen ellos, de oro. Lo que motivó que se acerquen primero al Consejo Deliberante, hacer un pedido de informes, a ver si estaban al tanto o no, y también al Ejecutivo, digamos, quieren también preguntar, hicieron un pedido de informe, que están esperando respuesta, todavía no llegó, respecto de cómo es este proyecto, porque entre otras cosas, a partir de los vecinos que empezaron a investigar, informarse y entrar a los boletines y oficiales y esas cosas, esas fuentes de información, otra cosa que se detectó como irregularidad, además de otras, es tienen que poner el edicto que les da la autorización para el uso de agua del IPA, debía ser publicado, exhibido públicamente en un juzgado de paz y en la municipalidad durante 15 días para recibir oposiciones de los vecinos que quisieran hacerlo. Y esa exhibición no se hizo. Más allá de la extracción artesanal, de lo que se viene haciendo en el Puyén hace mucho tiempo, parece, esto es como que va un poquito más allá y disfrazado de un emprendimiento turístico, van a hacer extracción de oro artesanal porque hablan de oro ecológico en el proyecto. O sea, nos están metiendo la idea de que hay un oro que es ecológico, que hay una extracción que es con controles, que hay una extracción que no daña el medio ambiente y demás. Y sabemos que son derechos mineros que hoy los tiene este señor que se llama Alejandro Schoenauer, y este derecho minero lo tiene él hoy, pero mañana no sabemos cómo son los derechos mineros, son transferibles, se pueden vender. Entonces, habilitar este tipo de minería de la mano de oro ecológico, de extracción artesanal y proyecto turístico con este Schoenauer puede significar abrir la minería a otra escala, a otras, digamos, empresas con mayor capacidad de extracción, porque la extracción de oro, aún en la artesanal, es la minería del oro que está en los lechos de los ríos, ¿no? Y para separar ese oro también se usa mercurio. Bueno, lo importante me parece es la movilización del pueblo de Puyén, que otra vez más, porque Puyén tiene una larga historia de movilizaciones y de defender lo suyo. Eso me parece que es lo más rescatable, ¿no? Es lo que está poniendo un parate y creo que lo va a poner definitivamente. Ellos hablan de turismo y de recreación. La extracción de oro es un atractivo turístico y recreativo. Y yo digo, nos preguntaron si nosotros como pueblo, como vecinos, pensamos que eso es recreativo, es turístico, o en todo caso, si queremos este turismo, este tipo de actividades recreativas en la comarca. Digo, te dan por sentado cosas, ¿viste? Si uno no para la pelota y se detiene a pensar qué nos están metiendo, nos meten cualquier cosa. Con el uso del agua, digamos, con lo que implica el agua que a veces falta, o sea, hay vecinos de Puyén comentaban eso, que a veces se quedan sin agua, que estamos en plena crisis en el pueblo, con todo lo que ha sufrido, todo el dolor y lo que significó el tema de Hanta allá en Puyén. Se están metiendo este tipo de proyectos. Se cumplió ahora el 23 de marzo un aniversario más de lo que fue el plebiscito en Esquel, pero también de las consultas populares que se hicieron acá. Puyén hizo su consulta popular con un 90% de que no quería la minería. Acá en Pueblo también hicimos. Y son expresiones fuertes que siguen vigentes más que nunca, digamos. Para el próximo jueves, en un lugar a confirmar, se va a hacer pretende hacer como es cuatro, y en cuatro marchan en Esquel y en otros lugares de la provincia, es un día histórico de marcha, de lucha acá en Chubut. El cuatro se va a hacer una marcha en Puyén, a las 6 de la tarde.